lluviosos días caraqueños. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige esta consola se llama Luis Yerloyo. ¡Apláudase, camarada! Abrimos la ventana frente a estos micrófonos. Enza García. Randall Borges, gracias por ese beso, Luis. Y por supuesto, aplausos, besos a Mapuche, a todas y todos ustedes que son la razón de ser. Láncele de otro esta beso ventana, a mi pueblo. Láncele otro beso. Se abre por un par. Besos, muchos besos a nuestros amigos y amigas ventaneros y ventaneras. Y abrimos la ventana la mañana de hoy con Rubén Blades y Bobby Amin con esta versión con esta versión que hacen del tema de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo. Y bueno, definitivamente con estas ollas que se han estado destapando, porque nosotros intuíamos que estaban especulando, bueno, estábamos seguros, pero que la cosa fuera tan violenta como lo han estado haciendo a lo largo de todo este tiempo, mira, es impresionante. Le pongo más. Por donde García, meten la lupa, encuentran cosas y uno dice, bueno, déjeme vale, en añadirles este, a en ese caldo. Aquí en esta patria hermosa, el que menos puja, pues una lombriz. Un piano de cola. ¿Ah? Fíjense, ya nosotros sabemos de qué está hecho nuestro empresariado. No es nada nuevo. Ustedes que nos han seguido por 11 años en este programa, saben que aquí siempre hemos llamado malandros a los que se disfrazan de empresarios. Son malandros disfrazados. Malandros de cuello blanco. Son malandros disfrazados, delincuentes disfrazados. Y oye, yo quiero responsablemente, como en estos días, oye, uno de los que estaba defendiendo por Twitter a algunos empresarios decía, no, oye, no todos los empresarios son así y tal, tal. Era el cantautor Hany Kaguan. Ajá. Lo defendía por Twitter, o sea, daba su parecer por Twitter. Yo le pregunté, oye, dame una lista de 10, que sean honestos. Una lista de 10, que sean honestos. No me respondió. No espero la respuesta tampoco de Hany Kaguan, porque a lo mejor él tampoco no, los conoce. Porque no, y no mete las manos en el fuego por nadie. El asunto está en que en este país, señores, y ojo, yo aquí voy a hacerle un reconocimiento, digamos, político, a los empresarios que se han atrevido a cuadrarse del lado de la revolución, porque igualito están ganando plata. ¿No? Igualito están ganando plata. El reconocimiento se hace políticamente. Pero señores, yo quiero saber dónde están los empresarios y que levanten la mano alto que se han enriquecido sin especular, sin robar, sin explotar a nadie. ¿Dónde están? Porque cuando uno ve estas cosas, y ahí tomo la palabra de lo que decía Enza García, cuando uno ve lo que está surgiendo aquí, uno dice, sí, se sospechaba que, ya decimos que son malandros disfrazados de empresarios, todo aquel cuento, pero oye, no sabíamos que era tanto así. De verdad que no sabíamos que era tanto. Lo de Imeca vendiendo materiales vencidos. Yo le tengo con sobreprecio. Por el otro lado, acumuladores Duncan vendiendo las baterías, remarcándolas, cambiándole la etiqueta, sí, para venderte la batería más cara. ¿Por qué? Porque te hacían creer que tenía, que tiene más fuerza, que tiene más voltios, más voltaje, que lo que evidentemente tienen. O sea, es que es impresionante. Por todos lados es el latrocinio lo descarado. Lo peor es que esta gente, cada vez que puede, Fedecámara, Consecomercio, Benanchan, todo ello, dicen que el gobierno es el corrupto, que el gobierno comete corrupción. ¿Qué van a hablar esta gente de, bueno, pero de, más de o menos, corrupción? Pero es como el cuento este del ladrón que señala a otro y grita, al ladrón, y es él el que tiene el botín puesto. Es la misma cosa. Mire, señores, impresionante lo que yo digo, mientras más se revisa, más mugre sale, ¿ah? Más mugre sale. Mientras más se revisa, más mugre sale. Nosotros creíamos que lo de DACA era un caso, bueno, el caso extraordinario. No, bueno, lo de DACA es el caso más escandaloso realmente. De todo lo yo que se no ha yo no sabría decirte, porque no sé si el de DACA es el más escandaloso. Porque cuando uno ve, por ejemplo, lo de Duncan y Titán, ¿no? Qué esta barbaridad. Gente que importaba baterías de México, le cambiaba la etiqueta para decir que la importaron de otro sitio, le remarcaban los precios y además le cambiaban el voltaje. Te decía, estaba comprando una batería de, por ejemplo, yo de esas cosas no sé mucho, ¿no? Pero una batería de, pues, vamos a poner 500 voltios, le ponían una etiqueta como si fuera de 750 voltios. Entonces, obviamente, la de 750 voltios es más cara. Sí. Entonces pagaba la batería más cara, la batería más barata, y ni siquiera el precio de la más cara, sino el precio de la más cara con no sé cuántos márgenes de ganancia y de especulación. O sea, esto es un país de usureros. Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo, estaría feliz aquí. Sí. Esa es una novela de un escritor ruso que Raskolnikov pues asesina a una usurera. Imagínate tú, el hombre se vuelve loco. ¡Dexter! ¿A quién hago? ¿A quién? ¿Por dónde empiezo? ¿Por, ¿no? dónde, ¿por empiezo? ¿Dónde empiezo? Mira, el asunto está en que, oye, lo de Duncan, no solo la especulación, la mentira, la falsificación de los productos que vendían, que estaban vendiendo, sino el maltrato, la situación casi de esclavitud que tenían sobre sus empleados. No, cosa que me encantó, los empleados allí al pie del cañón, claro, con el gobierno bolivariano, porque claro, es así. Tenemos un presidente obrerista y este es un gobierno obrerista, así allá dentro del aparato burocrático del Estado, que eso no lo quiere entender. No, eso también lo tenemos que decir. Mira, el centro ferretero El Pico. No sé. El centro ferretero El Pico, que le metía el pico a todo el mundo. A todo el mundo, mira. Esto está en el municipio de Sucre, el estado Miranda. Qué raro. Diversas irregularidades en la venta de productos durante una inspección que encabezó Luis Mota Domínguez, ministro de Estado para la región central. Entre los problemas que se detectaron allí, escuche esta. La tienda expende productos que no corresponden a su rubro principal, es decir, violación de la patente de comercio. Comete el delito de usura. Presenta ausencia de inventario, es decir, todos los productos que allí tienen, no hay inventario de eso. Ellos ahí venden lo que les da la gana sin reportar ningún tipo de existencia. Incurren además en acaparamiento de materiales de la industria en depósitos externos a esta industria. Ellos tienen otros depósitos donde acaparan. Mota refirió que el gobierno nacional distribuye en estas tiendas. Escucha, mira, esto es lo más... Oye, que mientras más se revisa, más mugre sale, lo decíamos. Luis Mota Domínguez dijo: el gobierno nacional distribuye a esta tienda, al centro ferretero El Pico, distribuye cabillas de tipo milimetradas con una medida de 12 metros, por un valor, cada cabilla, de 56 bolívares. ¿Qué hace esta tienda? Bueno, allí agarran, recortan las cabillas a la mitad, las dejan en 6 metros, ¿no? Y las venden en 300 bolívares cada una. ¡Ay, qué lindo, Dios mío! Es decir, pichocha. Están ganando, mira lo que ganan por cada cabilla, 2150%. Algo que le vende el Estado a precio regulado, compadre, camarada. Usted está viendo lo que hace esta gente. Pero fíjense en la gravedad del asunto. Por eso decimos, mientras más hurungan, más mugre sale. Este empresariado corrupto que tenemos en el país, oye, se queda corto. ¿Qué será cuando investiguen Empresas Polar? Yo quiero que le den Empresas Polar. Yo quiero que investiguen Empresas Polar porque el rubro de los alimentos también va a ser fiscalizado. Es el sobreprecio con los alimentos. Y lo de la Polar va a ser para agarrar palco, porque ahí no hay hueso sano en esa mansalva con la que actúa el empresariado contra el pueblo, porque esta es una actuación contra el pueblo. No solo contra el gobierno, es contra el pueblo, porque el gobierno no es el que le va a comprar las cabillas allí a esta gente. No. El gobierno le vende las cabillas a esta empresa, Centro Ferretero El Pico, y el pueblo es el que compra las cabillas. ¿A quién le están haciendo daño? ¿Al gobierno o al pueblo? No, no, y es impresionante, Randolph, cómo se inventan pseudo recursos legales para robar, ¿no? Esto de crear empresas de maletín, que son las que importan y son las que le venden a sus propias tiendas. Y hablamos de ventas ficticias, porque esas ventas nunca se realizan. Y con precios inflados. Es que se las saben todas más una. Defraudan al Fisco Nacional, saquean Cadivi, tienen unos márgenes de más de 1000% de ganancia. Es una cosa de verdad brutal. Y cuando uno ve, ¿no? Como cuando estuvieron en Nasri, una vulgar grifería de fregadero en 18 mil bolívares. Uno dice, señores, ¿qué era lo que estaba o qué era lo que se estaba proponiendo esta gente? Un paro como el de 2002, pero con las Santa Marías abiertas, como lo dijo el gobierno nacional. Que la gente asumiera una indignación de tal calibre por no poder comprar absolutamente nada. Eso era lo que ellos estaban buscando. Que era lo que ellos estaban buscando y están ahí tratando de alborotar. Ellos lo que estaban buscando era que la gente saliera a saquear, de verdad. Y total, con todo lo que han robado este año, así lo saquearan, los tipos todavía estaban millonarios. O sea, que era una pérdida mínima. Mira, lo que ellos hubieran tenido. Y fíjate, Randall, lo que es la guerra psicológica. Ayer en la tarde, bueno, yo fui a hacer unas diligencias, tenía cita con el oftalmólogo, no sé qué. Agarro una camionetica aquí en el centro y en la cola se sube un señor y le dice al chofer: el sacudón en el cementerio está fuerte, y se baja. Lo único que dijo fue eso. Se sube, le dice el chofer: el sacudón, y eso que ese autobús no iba para el cementerio. O sea, a cuento de qué va el comer. Subirte a hacer es a decir eso y bajarte. El sacudón está fuerte en el cementerio. Y yo veía a la gente de lo más tranquila por el centro de Caracas. Y decía, si hubiera un sacudón, la gente estaría tan feliz por aquí. No. Ya se habría extendido, ya se hubiera regado como la pólvora. Parece que la gente se le olvidó el 27 de febrero, ¿no? Entonces, bueno, el hombre dice eso, se baja y entonces empiezan los oposicionistas de la camioneta: es que este país está yendo al demonio, porque el país se está hundiendo, porque es que este chavismo. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué intereses obedece lo que pasó ayer? Gente vinculada, porque fue identificada con partidos políticos de opinión, que iban por el centro de Caracas y que iban recorriendo las colas, la gente haciendo cola, que no, bueno, definitivamente es por ese delirio nacional de hacer colas, que nos gusta la cosa. Esta gente que iba por los negocios donde había esa gente haciendo cola para comprar y gritaban: ¡saqueo! Porque eso es lo que quieren promover. Entonces, señores, no caigamos en eso, ni caigamos en rumores. Antes no le estemos parando a nada. Sencillamente lo que nosotros veamos. Y yo en lo particular lo que vi fue la gente tranquilamente haciendo cola para entrar a los negocios. ¿Usted conoce al dueño de Imeca, Maderas Imeca? Hay un ladrón de marca mayor llamado Miguel Cocciola. Miguel Cocciola, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, dueño de Imeca. Estos que estaban vendiendo los productos vencidos con sobreprecio, de paso. ¿Ah? Miguel Cocciola, este señor, empresario de Valencia, de origen italiano, vive en el país desde los 5 años de edad, ¿no? Vive aquí en Venezuela, tiene doble nacionalidad, venezolano-italiano, y es dueño de Imeca. ¿A qué intereses está representando este señor en el Parlamento? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que están defendiendo? Con razón es uno de los que seguramente va a votar en contra de la ley habilitante. Esta gente que de forma a veces, con desconocimiento, con cierto desconocimiento, la gente vota por el pueblo vota por ellos, ¿no? El pueblo carabobeño lo llevó a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que defendiera los derechos de los empresarios a estafar, a robar como están robando, para que cuidara su patrimonio desde la Asamblea Nacional. Estas cosas tienen que vérseles la cara, ¿no? El señor Miguel Cocciola, diputado por el Estado Carabobo a la Asamblea Nacional, dueño de Imeca, uno de los que está metido en el tremendo rollo de la especulación y del robo descarado que el empresariado venezolano se ha dado a la tarea de ejercer contra nuestro pueblo. Bueno, así están las cosas. Una buena noticia, la de ayer también, decretada pues, a la diputada María Aranguren le quitaron la inmunidad parlamentaria, otra de las corruptas, ¿no? Por el caso este de la empresa de maletín que había conformado supuestamente para el mantenimiento del Estadio Monumental de Maturín. Otra que se pagaba y se daba el vuelto. Otra que hizo rebatiña con los recursos del Estado. Y ahí está. Y rebatiña de la buena. Con dólares de Cadivis y de paso robándole a la gente porque le vendía cosas a la gente. Un montón de plata que se dio para esta empresa. Siempre lo recordamos. Una empresa que fue creada para funcionar con un capital por 10 años. Solo funcionó 8 meses. Y no reportó ninguna manutención del Estadio Monumental de Maturín. No hizo ningún trabajo de mantenimiento. Ahí está metido el prófugo de la justicia, el gato briseño. Y esta señora, que creía que la justicia no le iba a llegar nunca, se lanzó a la Asamblea Nacional, está en la Asamblea Nacional. Ya, una vez quitada su inmunidad parlamentaria, se tuvo que levantar y retirarse del hemiciclo. Ya esta señora está, como cualquier ciudadano de la República, dispuesta, pues, y sin mayor trámite legal, para enfrentarse a la justicia sin inmunidad parlamentaria. Son las 10:24 minutos, y momento es tiempo, de pausa. Sí, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, ya que estamos hablando de Cochola, de María Aranguren, de la gente de Benelca, de la gente de Daca, de la gente de Imeca, de la gente de Titán, de la gente de Duncan, vamos a proponerlos para una condecoración, para un premio. El premio al mamífero nacional. Ajá. El puerco, ¿cómo lo dice? Buena fe. Pero ando recogiendo rúbricas por justicieramente mítica. Yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida, y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la judía se han mudado pa' los callos. Los manatíes perdido el mudo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar. El puerco mamífero nacional. Un monumento le deben dar. El puerco mamífero nacional. La iglesia lo debería santificar. El puerco mamífero nacional. Secular, un secular, un prestigio finísimo. El puerco mamífero nacional. Es una propuesta social. Desafiando normas higiénicas, en bañaderas o balcones, fueron transfusiones de cartera gélida. Bodas 15 graduaciones, bombeada por su corazón. Y en el mercado agropecuario se comporta como el índice de hoyos. ¿Quién ha visto un fin de año sin esta nube de aromas? Lo mismo en los barrios ricos, en las más humildes lomas. Que gato, ni gato, ni perro, ni perro. No hay nepotismo. Siempre enfermo los conejos, los delfines para el turismo. Los manatíes perdido el mundo en su meta y saca. Por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Por eso mi propuesta es tan peculiar. El puerco mamífero nacional. Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere aceptar. Repito, es una propuesta sociocultural. El puerco mamífero nacional. Un hecho asado pa' mi gente valiente de Oriente. El puerco mamífero nacional. Una cita de cerdo al vino pa' el intelectual. El puerco más fino. Mamífero nacional. Elian, le llegó la corriente al monte. Chicharrones pa' la discoteca. Vamos, Yael, ¿qué pasa, compay? Los vegetarianos, este canto no le causa no. A su gusto puede echarle mano al tópico de yuca con mojo. Y después que me levante una grúa, porque el pantalón se reviente. Pero mientras siga sonando en mi púa, me aseguro no me lleva a la muerte. Incluso el enemigo de fierre lo quiso matar. ¡Qué moral, qué moral! Rebelión en la granja, qué actuación de tu de mamá.

hay varias cositas que puedo comentar, ¿no? De medidas que ha estado tomando el gobierno bolivariano con respecto, porque está bien, se han intervenido estas tiendas, se están colocando los precios justos, pero bueno, pero nos han estado robando. La usura es un delito. Claro. En ese sentido, han sido detenidas 35 personas por presunta vinculación con especulación, titula el Ciudad Caracas el día de hoy. El Ministerio Público logró la aprehensión de 35 personas por su presunta vinculación con la especulación en los precios de diferentes productos y con hechos violentos ocurridos en distintos establecimientos comerciales del país. En los últimos días, recordemos que se han realizado inspecciones de establecimientos comerciales que han incrementado de manera desproporcionada el precio de varios productos. En tal sentido, durante el desarrollo del operativo contra la especulación se han apresado a 15 personas en los estados Anzoátegui, Aragua, Falcón, Portuguesa, Trujillo y Bolívar y en la Gran Caracas. Ellos son Miguel Quiroga, Carlos Portelo, Ángel Quiroga, Abdel Fanas, Hamad, Eduard Velasco, Juan Torres, Juan Materán, José Materán, Tomás Quevedo, Elías Atié, Abu Katib Osma, José Gregorio Fernández, Juan Barrios, Shining Wu y Abu Sam, Hosam. Son los ciudadanos apresados. Para este fin, fueron designados 50 fiscales con competencia especial en defensa de la economía y los precios justos. También se han apresado personas que han formado parte de hechos irregulares, ¿no? De personas que han intentado ingresar de manera violenta a los negocios fiscalizados. En los estados Carabobo, Zulia y Bolívar, los ciudadanos Aníbal Ruiz, William Guevara, Miguel Parra, Luis Mansevilla, Michael Sánchez, Aduerdio García, José Terán, maracucho. Sí, bueno, Mario Hernández, Joel Aponte, Manuel Bastardo, Giovanni Miranda, Antonio Rodríguez, Ángel Ramírez, Héctor Aponte, José Candora, Jairo Martínez, Danker Guzmán, César Martínez, Leonardo Jiménez y un adolescente han sido aprehendidos presuntamente por incurrir en delitos contra la propiedad. Y bien lo dijo también el presidente Nicolás Maduro, los que participen, los que violenten las colas irán a la cárcel. Y además, no solo el que violente la cola, sino el que promueva violencia, el que empiece a gritar palabritas por allí para incitar a la violencia a la gente, para incitar al desacato de las leyes, de las normativas, del civismo, ¿no? Con el que se está viviendo estas colas en algunos comercios. Mira, vamos a abrir la participación en la ventana. Disponemos de un número telefónico, así que agradecemos la brevedad correspondiente, porque hay un solo número telefónico para garantizar mayor participación de nuestra gente. Es el 562-7949. También puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en el Facebook, programa La Ventana 96.3, y en el Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya hay una llamada en espera, le atendemos con los buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de Las Acacias. ¿Cómo le va, Ingrid? Muy bien, rapidito, pues, para que no lo regañe el señor. Ah. Oye, pero fíjese, él lo que no sabe que yo no me pude comunicar con usted para nada. Mire, eso que dice ahorita Randolph, de la incitación, ayer lo hicieron en la feria principal de ese cementerio. Comenzaron muchos, llegaron a meterse en muchas tiendas, pero como allí ahí está la guardia cerca del seguro social, actuaron rápido, pero sí se metieron a incitar. Entonces hicieron los comerciantes, comenzaron a bajar, hubo quien transmitió la voz rapidito y bajaron a Santa María en la avenida principal de cementerio. Ayer la ministra dijo que iban a reforzar, ojalá que refuercen esta zona porque no da abasto. Acuérdate que hay mucho barrio allí y es mucho comercio agarrando. Esto es que viene gente de todas partes, entonces tienen que reforzar la avenida principal del cementerio. Sí llegaron a robar, ojalá hayan agarrado y a lo que el presidente dijo, que ya eso estaba anunciado, todo el que atracara. Mira, Rana, otra cosita, rapidito, porque para que no les quede. Antier llevaron a la central una gandola de pollo descompuesto. Al gerente no le quedó otra manera, para que la gente no se alborotara, de regresar el dinero. Pero estaban totalmente descompuestos, lo que te indica que eso lo tenían guardado, acaparado. Ahí no hay otra lectura. Después dicen que no hay, no que no hay, sino que lo esconden. Y la otra es para darle gracia, aunque ENSA dice que no, que no le dé la gracia. Cuando yo le hice el reclamo del Ministerio de Educación, la diferencia, yo lo hice, bueno, tienen que verlo, yo sé que si los escuchan ustedes, al otro día ya me habían colocado el dinero. Cuando le dije lo de la señora de que no tenía la quimo, de la que era de San Cristóbal, ¿se recuerdan? Uh-huh. En estos días, ¿verdad? Bueno, yo sí lo felicito a ustedes, porque yo sé que hacen una gran labor, ustedes transmiten. Ya la señora la llamaron ayer y se fue anoche. Lo hay en San Cristóbal. Así que yo sí lo felicito a usted porque yo sé que ustedes son eficientes. Muchas gracias. Bueno, gracias, un abrazo, Ingrid. Bueno, Randall, fíjate que nos escriben, recordemos que también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Bolivarianos Noruega nos cuelga algo bien interesante, ¿no? Porque hay una lista de comercios, empresas distribuidoras que reciben dólares a 6.30 y están especulando. Pero lo que dice, ¿no? Lista de comercios, que reciben dólares a 6.30 por dólar para que adquieran sus productos, materiales, etcétera, y los vendan al precio justo en Venezuela. Cosa que no hacen, ya que cuando ya han conseguido su objetivo de comprar barato y pisan suelo venezolano, algo les sucede y quieren ganar 700 veces más de lo que deberían. Y lo mejor para estos delincuentes es que tienen un apoyo incondicional de la oposición, que no les interesa que sus propios partidarios les roban a diario. Y sistemáticamente, estos comerciantes inescrupulosos en sus tiendas, negocios, cadenas de comida, alimentos, calzado, ropa y otros artículos de primera necesidad. Fíjate, pero ¿por qué se lo hacen a la gente de la oposición? A la misma gente de la oposición la roban y la especulan, porque quieren que estén descontentas para que voten por la oposición. Claro. O sea, lo hacen con toda la intención. Entonces, bueno, estos son, ¿no? Te dice aquí, nombraré un ejemplo para que se entienda. Un televisor LCD nuevo, su precio debería ser 5.000 bolívares, ya con impuesto incluido y todo. Este televisor, hace unos días, lo veían en las tiendas a 60.000 bolívares. Aquí no preguntan por qué no usted votó o algo así para fijar el precio. Aquí se roba a todo aquel que vaya a comprar sin discriminación alguna, y el argumento en el 99% de los casos es que la inflación está muy alta, o peor, es que el dólar en el mercado negro está en 55 bolívares. Pero se olvidan que ellos lo compraron a 6.30. Bueno, la lista que da el amigo. Hewlett Packard, Venezuela. Cadivi le aprobó 415.393.422 dólares. Gillette de Venezuela, porque es que aquí están los montos que les ha dado Cadivi. Macro de Venezuela, Mac de Venezuela, Lenovo, Laboratorios Wyatt, Laboratorios Leti. Más medicamentos escasos o carísimos cuando les consigues, mira. Laboratorios Behrens, compañía anónima. Kraft Food de Venezuela, Johnson & Johnson de Venezuela, Janssen Silac, inversiones con Puparts, insecticidas internacionales, industrias biopapel, ferretería EPA, Federal Mogul de Venezuela, Febeca, DuPont, distribuidora Universal, Kia. Bueno, señores, aquí está una lista con el dinero que les ha dado Cadivi. Lo puede ver en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Ahí está. Fíjense, ayer nos visitó al presidente y visitó a nuestra patria, el presidente uruguayo José Pepe Mujica. Una visita de trabajo, fueron al cuartel de la montaña a visitar a los restos inmortales del comandante Chávez. Acordaron encontrarse cada 3 meses para ampliar las negociaciones, ampliar la amistad entre nuestros mandatarios y acercar nuestros pueblos políticamente, socialmente, económicamente. Yo quiero llamar a la reflexión a muchas personas, a muchos camaradas, que seguramente escucharon, a los que escucharon a Pepe Mujica anoche, y a los que no escucharon, bueno, darles esta buena nueva que nos ha traído Pepe Mujica, con sus reflexiones de hombre sabio, de hombre curtido en la experiencia de la lucha social. Nos dijo lo siguiente, tomen nota, porque esto, oye, cuando yo escuché al Pepe Mujica hablar de esta manera, hablarnos a nosotros de esta manera, oye, se me movió la fibra del sentimiento patrio, chico. Y me lamento por mucha gente que todavía no sabe querer a Venezuela. Dijo lo siguiente Pepe Mujica. Ustedes tienen un país hermoso. A veces no se dan cuenta de lo que tienen porque la renta petrolera los acostumbró a vivir de una manera y tienen un continente por desarrollar. Si no pueden cumplir con ustedes, cumplan con sus hijos. Esta tiene condiciones de ser una tierra milagrosa. Depende de ustedes. El mejor homenaje que le pueden hacer a Chávez es acordarse de las 8 horas y trabajar. José Pepe Mujica. Qué bueno. Mensaje que nos dijo ayer. Hermoso. Oye, a querer la patria, camarada, a quererla. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está, habla Fernando La Presta desde el Atillo. Cerrucho, pues. Desde Cerrucho puro. Váyame. Tensa. Ajá. No te confundas. ¿Cómo es eso? Ayer, al final me dijiste que te había dicho lo que con que finalizamos ayer. Pero bueno, yo quiero reflexionar hoy sobre otras cositas. Traigo dos cositas y una efeméride que quiero que ustedes en un momento del programa la analicen. La oposición y las emisoras, los medios, en este momento están haciendo una alaraca con el único magnicidio que ha sucedido en Venezuela, que es el asesinato de Carlos Delgado en el año 50. Oye, yo lo estaba hablando en estos días justamente. Ajá. Ellos están haciendo alaraca que esto que sucedió, están explicando todo, todo, todo. Si tú lo lees entre líneas, yo lo escucho, no sé cómo poderlo decir, porque en entre oídos no puedo decirlo, ¿no? Pero lo escucho y entonces reflexiono en esto. ¿No estarán incitando? Oye, compadre, fíjate, es que hay varios cabos allí que yo estaba atando con unas informaciones en estos días. Ajá. Está lo de Delgado Chalbó, ocurrido en 1950, y la oposición está ligando esta información, ajá, con que en el año 50 se produjo la peor crisis económica que tuvo Venezuela en el siglo XX. Ay, tío. Y además de esto, la ligamos con una información donde Leopoldo López visitó a jóvenes venezolanos que practican el tiro al blanco con la cara de Maduro, con fotos de Nicolás Maduro. Ya va, ya va, ya. ¿Tenemos comunicación bien con Fernando? No, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, pero vamos a ver, ¿la recuperamos? ¿La tenemos allí? ¿Amigo la presta? Se nos cayó la llamada. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Contraloría Popular, ojo, suplí hierro en la avenida Simón Bolívar de Catia, carísimo. Dice José Alexander, buen día camarada, ayer el ferrocarril fue un total desastre, colapsó por retraso, justamente en la hora fuerte, pendiente. Nos dice... Y dice pendiente con los saboteos, sí, y justamente para esta fecha esperamos que las autoridades aclaren. Sí señor, dice Contraloría Popular 1, Leopoldo Niño Bomba López, vendo máscara antigás lacrimógeno por $30,000 por mudanza a las Miamis con escala en Colombia, Venezuela. Dice en Colombia, Alex, Vélez. Ajá, Vélez. Sí. Dice Alex León, la ventana abierta, el marido borracho que llega a su casa formando zaperoco para que la mujer no le diga nada, María Machado hizo igual que el borracho. Mira, ellos se ponen de acuerdo con respecto a las acciones. Cuando se tapan estas ollas podridas que hizo María Corina Machado y algunos diputados de oposición que están detrás de estas acciones desestabilizadoras, quisieron despertar un falso sentimiento nacionalista yéndose al Esequibo a hablar de la pérdida de soberanía y un montón de cosas. Qué casualidad que la revista Z en su primera plana coloca todo un trabajo, todo un reportaje sobre una supuesta pérdida de soberanía en el Esequibo. Bueno, pero el Esequibo no lo regaló Carlos Andrés Pérez. ¿A quién vamos a engañar ahora? El Esequibo lo perdimos en disputa durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿vale? Entonces, no se pongan ahora a hablar de estas cosas. No, pero fíjate, es difícil diplomáticamente recuperar la soberanía sobre ese territorio, Randall, cuando ya un gobierno venezolano la había cedido. Claro, entonces, Randall, no nos engañen. Randall, pero es que lo gracioso de allí, ¿no? Porque cuando yo veo esto, me trae a la memoria una canción muy buena del grupo Medioevo que se llama El Diferendo. Ajá. Es una discusión entre un colombiano y un venezolano. Entonces al final le terminan echando la culpa de que los quieren quitar las tierras y la frontera no sé qué a los guyaneses. Sí. No, que no sé. Entonces, bueno, como el empresariado colombiano y Álvaro Uribe son panas de María Corina y la ultraderecha venezolana, ellos no se van a reclamar el Golfo. O sea, ellos no se ponen a... No, la soberanía del Golfo de Venezuela. A ellos no les interesa eso. Con Colombia no se meten. Vamos a meternos con los pobres guyaneses, pues. Mira, tenemos llamada. Buen día. Es el mismo. El mismo, ajá, venga. Mira, quería reflexionar en esto también. El presidente Maduro ayer hizo una locución desde el puente Yaguno con el transporte, con gente del transporte, donde se ofrecieron nuevas unidades tanto para el transporte colectivo como para el transporte de carga, transporte en todos los sentidos, repuestos económicos y cauchos más económicos. Se habló de todo, aquello parecía una fiesta bella. Lo que no se habló fue del costo del tiquete. Si todo lo rebajan, ¿no irán a rebajar el costo del pasaje? Ayer hablábamos de eso también. Tienen que hacerlo los taxistas, los mototaxistas, los autobuses. Todo, hermano. Todo. Tienen que revisar esas tarifas de transporte colectivo y transporte público, ¿no? En este caso, Es que esté cantando, pero vamos a estar claros. Al estar el transporte colectivo en manos privadas, ah, en manos de unos especuladores sinvergüenzas que si no hacen lo que ellos les da la gana, lanzan una hora cero. Te lanzan una hora cero y nos colapsan la ciudad. Entonces, bueno, lamentablemente hay que decirlo. Y eso no es culpa del bolivarianismo, eso es culpa de la Cuarta República. Uh-huh. Pero las mafias de las camioneticas tienen agarrado, atados de pies y manos a cualquier gobierno en este país. Déjame reflexionar en esto último ahora. Ustedes saben que yo vengo de la industria farmacéutica. Sí, lo sabemos. Ellos están reclamando, tanto la industria farmacéutica como la parte química, que son los importadores de materias primas, $500 millones, y que le debe Cadiz. Ustedes acaban de decir algo allí, vamos a registrarlo bien, porque ellos reflexionen esto. Ustedes acaban de decir también que hay por allí importadores y hay productores, no sé de qué, que hasta venden productos vencidos. Reflexiono. Registremos la industria farmacéutica. Sí, sí. ¿En qué sentido? Los patrones de análisis, amigo. Eso lo dice todo. Patrón de análisis. Yo reflexiono y digo esto para finalizar. Carlín Granadillo, que es la de costo-precio justo, esa ley se aprobó en el año 11. El presidente Chávez dijo, de aquí a octubre debemos de tener esto con estos precios. Posteriormente, el mismo presidente Chávez, en octubre del año pasado, dijo, 15 días más, estamos en noviembre de un año después y todavía no se ha aprobado nada sobre la industria farmacéutica. ¿Cuántas veces subieron los precios? ¿Lo interrogamos? Cualquier cantidad de precios, de dólares, de lo como tú lo quieras poner. Sí, que pase el próximo, hermano. Gracias, hermano. Mira, en todo caso, ya eso ha sido anunciado por el gobierno. Se va a ir por rubros. El presidente ayer aclaró que esto va a continuar. Estas medidas no se paran en lo que queda de este año. Van a continuar el año que viene. Van a luchar porque todo lo que tiene que ver con la economía baje. Es una lucha que se ha trazado el gobierno y el pueblo tiene el sagrado deber de acompañar al gobierno que le está dando este espaldarazo, este apoyo al pueblo. Y en este caso, esta semana se está fiscalizando, como ya vimos, las tiendas de electrodomésticos. Ayer se le cayó a las ferreterías. Se va a caer al ramo de los repuestos automotrices y vehículos en general. Se le va a caer a los textiles y al calzado. Hoy van a los centros comerciales, ¿no? Hoy hay un anuncio que se va a ir a inspeccionar centros comerciales por los escandalosos precios en ropa y calzados. Ay, Randall, por favor, no te metas con el San Ignacio. El rubro de los juguetes también va a ser inspeccionado en esta primera etapa, así como, creo que me falta uno de estos rubros. En todo caso, era electrodomésticos, vehículos, con todo lo que tiene que ver repuesto, ferreterías, textiles, calzado y el tema de los juguetes. Son esos seis rubros esta primera semana. En la semana que viene serán anunciados otros ramos de la economía donde el Estado también va a fiscalizar y el pueblo a acompañarle como ya está haciendo. 10:57, pausa. Y vamos a la pausa con, bueno, ya estamos hablando de ellos, la gente del medioevo. Y una canción, pues bueno, para hacernos reflexionar sobre lo que es el consumismo, ¿no? Sí. Y cómo estamos criando a nuestros niños. Esta niña no difiere mucho de mucho muchachito actual y esta canción fue escrita hace como por lo menos 20 años. Ajá. Mi alegre parrandón. Niño, tráele a mi hermana, que es mi consejera. obsequio. Señor Piñate, que según mi madre es su prometido. Ay, yo, ay, yo. Tráele aunque sea un camión cisterna full de creolina. Tráele aunque sea un camión cisterna. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. No empañemos la alegría de la Navidad. Vamos a echar de buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Maduro les da duro. Inspección a la tienda JBG en Los Dos Caminos el sábado 9 de noviembre por el órgano superior de la Defensa Popular para la Economía, presidido por el ministro del Poder Popular para el Comercio, Alejandro Fleming. Estamos en Los Dos Caminos, en la tienda JBG. Nos encontramos justamente con esta lavadora. Este modelo aquí lo tenemos y podemos observar también la misma variación de los precios. Un aumento del 1000% también desde el mes de marzo. El 31 de marzo costaba 24.322 bolívares. El 31 de julio del 2013, esta misma lavadora secadora costaba 38.986. El 7 de octubre, esta misma lavadora, el mismo modelo, 43.665. A principios de noviembre, esta lavadora costó 66.000. Esta lavadora el día de ayer costaba 66.000. Después del procedimiento que se realizó en DACA, el día de ayer en la noche cambiaron los precios. Cadivi le dio las divisas, divisa oficial, 6.30, cuesta en realidad 3.704 bolívares. Hoy, 9 de noviembre, la estaban vendiendo en 54.000 bolívares. Maduro les da duro. La burguesía parasitaria venezolana le declaró la guerra al pueblo de Venezuela y lo quería desangrar, y que el gobierno revolucionario que yo presido

es cuando, no, es cuando compro algo bueno a precio justo. Claro, eso es lo mejor, porque a uno le rinde la plata y no anda aparentando por allí. Pero bueno, pero con marcas y estas lamentablemente cosas, ¿no? Hay mucha gente masoquista y que le gusta aparentar por lo que gasta en vez de por lo que es o incluso por lo que tiene. Y defenderle los derechos al que lo explota, al que lo roba, porque creen que así se van a parecer a ellos o van sí. a recibir algún tipo de condescendencia. Nuestros amigos anticomunistas, ¿no? Por favor, vayan en el camello. Mira, tenemos el 562-7949 para su participación telefónica. Las redes sociales muy activas. Oye, toda esta situación ha generado una oleada de participación inmensa que hemos reportado. Bueno, y el Twitter está muy movido. Erasmo Ledesma nos dice: el delito cabalga y cobija bajo la sombra de la impunidad. Por eso la habilitante para darle duro a los actores de esta economía parasitaria. Josefina Gutiérrez nos dice: camaradas, deben de visitar la tienda de Mario Hernández, maleta pequeña, 1700 bolívares. ¿Qué tal? Ferca, una plancha en 3000. Oye, una plancha en 3000 bolívares es una barbaridad. Que yo he visto plancha por ahí en 500 bolívares, esto la venden en 3000. Con respecto a Mario Hernández es un diseñador internacional bastante reconocido. Uh-huh. O sea, si tú te metes en una tienda de diseñador, obviamente la firma vale mucho dinero. Entonces, es probable que estén especulando también en la tienda de Mario Hernández. Claro. Es muy probable, pero también hay que entender... Pero ahí no va a conseguir nada barato. Ahí no va a conseguir nada barato. Nunca. Mario Hernández es un diseñador. Es como si usted se fuera a comprar en una tienda de Versace. ¿Cuánto costará una maleta de Versace? Sí. O de Louis Vuitton. Tenemos... Original, ojo, porque claro. Hay mucha imitación por ahí. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, muchachos. Es Sonia. ¿Cómo están? Hola, Sonia. Aclarando la garganta para el viernes, ¿no? Sí. Mire, pero esto fue como una epidemia, ¿no? Esto se convirtió como en una epidemia, como en un inconsciente colectivo de toda esta locura de los precios y todo sí. eso. Pero les tengo otra perlita. A ver. A los trabajadores de DACA, lo sé de muy buenas fuentes, uh-huh. Ni siquiera fideicomiso, nada que ver. Trabajando en condiciones de semiesclavitud. Por supuesto, bueno. Entonces gracias. A lo que sucedió, pues los trabajadores, incluyendo el esposo de mi sobrina, se fue y habló con la gente, fueron los inspectores del Ministerio del Trabajo a poner las cosas en orden. ¡Ay, qué bien! A poner las cosas en orden y tienen que pagarle todo eso con retroactivo. ¡Claro! Pero entonces es lo que estamos hablando, lo que a ti te da como tristeza, te da como... nostalgia, pues, de ver que la gran mayoría de esa gente, pues, son opositoras. Sí. Pues piensan que van a ser igual a los dueños de sí, DACA, ¿no? Sí, ellos creen que defendiendo a los dueños de DACA van a ser como los dueños de DACA. Exactamente. Entonces, como yo conozco muchas personas que, ay, ahora se están quejando que este gobierno... Bueno, pero en todo caso, yo le digo, ¿qué esperaban? Que eso se dejara así para darles de comer, para que siguieran chismeando, para que siguieran runruneando, para que siguiera el desorden ese de las calles, de no sé qué. Y ahora con la locura esa yo no le paro a rumores. Quieren intentarlo, quieren hacerlo, pero ajá. No se va a hacer. Y tenemos que estar pendientes porque eso van a seguir jugando con eso todos estos días. ¿Qué se están saqueando aquí? ¿Qué no sé sí. qué? ¿Qué no sé cuánto? Esa es la locura, porque eso precisamente la gente en vez de... bueno, no somos todos, pero muchos ya se están dando cuenta y están reaccionando. Otros que no, lamentablemente, y están dormidos. Pero quiero decirles eso, que bueno, y me imagino que así como DACA, estarán los demás trabajadores de las otras tiendas estas. Bueno, así muchachos, buen día. Un abrazo, Sonia. Mira, esto ha causado toda una oleada de... Mira, lo que está saliendo a flote es impresionante, porque más allá de lo que se descubre con estos empresarios corruptos y delincuentes, lo que sale a flote es quiénes los están defendiendo. Por un lado, los políticos de la bancada de la derecha, los políticos de la derecha de aquel. Los medios de comunicación que se han dedicado a hacer... El editorial del Nacional hoy da pena. Ah, bueno. Da pena. Es asqueroso. Pero era lo que explicábamos ayer. La prensa escrita no vive de las ventas de los periódicos. Claro. Eso no alcanza ni siquiera para comprar el papel. Vive de la publicidad. El propio bozal de ¿Y quiénes son los anunciantes de estos periódicos? DACA, Mundo Samira, todos estos especuladores, claro. Todos estos locos. Y fíjate... No, todos estos corruptos, solo que financian esos periódicos. Y lo que también, con mucha tristeza, como sí decía Sonia, y nosotros lo decimos aquí, con mucha tristeza vemos cómo sale gente de nuestro pueblo a defender a los empresarios. Es la mentalidad colonizada. Bueno, señores, el desplazado, no tienen conciencia de clase. La mentalidad colonizada, cuando se logra que un pobre, que un humilde o que una persona con un mediano poder adquisitivo defienda los derechos del que lo está fregando. Lo que pasa es eso, que es que resulta que a la gente le gusta comprar caro. No, como dice Luis Vicente León. Es posible. Mira, Randall, ajá. Dígame. No, que me manda un mensaje aquí al teléfono nuestra buena amiga, la cantautora Daisy Gutiérrez. Un abrazo grande, Daisy. Besote, Daisy. Un beso gigantesco y nos dice, ¿no? Camarada, ¿cómo estás? Bueno, estamos bien, Daisy. Felicitaciones por mantenerte siempre combatiente al pie del cañón, disparando certeras descargas a quienes todavía creen que pueden seguir haciéndole daño al pueblo venezolano. Se acabó. Tenemos un gobierno que nos defiende y por fin está tomando medidas para meter en cintura a tanto delincuente. Vamos, presidente Maduro, sigue adelante, desenmascarando a los ladrones. Cuentas con el pueblo de Chávez, venceremos. Claro que sí, Daisy, venceremos. Un abrazo grande. Para el que tenía dudas que Nicolás era el hijo político de Chávez, aquí está. El que tenía duda, convénzase, señores. Tenemos un presidente obrero, tenemos un digno hijo de Chávez en Miraflores. Tenemos también llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? ¿Sí? Hola, Randall. Le habla Soraya aquí de Sebucán. ¿Cómo estás? Soraya de Sebucán, ¿cómo le va? Sí, yo no los escucho bien a ustedes, pero creo que ustedes me están escuchando bien. Te escuchamos con un poquito de distorsión, pero se escucha bien. Ok, hoy salí, pasé por allá por Chacao. A reparar mi maquinita, que a pesar de que las cosas bajaron de precio, uno tiene que reparar lo que tiene y no ponerse a comprar como loco para eso. Me fui y fui en las Singes de Chacao y me di cuenta de que las máquinas de coser estaban en enero en 8.000 bolívares, en 8.000 las acaban de poner a 4. Imagínate tú, todavía no lo han impresionado y ya había la gente pegándole nuevos precios, los precios bajando, todos los precios a la mercancía. Qué maravilla, ¿no? Eso fue en la Singer. Yo no te estoy escuchando porque de verdad oigo borroso y me pasé por EPA. Ajá. EPA, hay que de verdad intervenirla, los precios están desatados. No, pero ya ayer le cayeron a la ferretería, EPA debe poner sus bardas en remojo. En serio, esperemos. Pero ellos no la están poniendo para nada. Esperemos que lo hagan tarde o temprano, porque si no les van a caer con todo. Y mira que van a defender bastante a esa cadena de ferreterías, porque bastante publicidad que ponen los medios impresos. No, debe ser que tienen las cifras bien maquilladas, pero... Pero estoy hablando de seguridad, por lo menos unos guantes, que te digo algo normal, que compré una broma para pintar, unos guantes normales de uno de limpieza en la casa, 249 bolívares. Unos guantes. ¿Y qué hacen? ¿El trabajo solo ellos? Me parece, pero para que tú veas más o menos, EPA sí está y ellos no están arreglando precios, todo está equivocado. ¿Cuándo pasaste por esa tienda? La gente abrió sus tiendas tempranito, hay colas en los lugares de electrodomésticos, pero unas colas normales, no es aquel club de gente, pero eso es lo que te quiero decir, que a la gente, por lo menos la Singer, fíjate tú todo lo que le bajó un 50. Bueno, hablamos, hasta luego. Hablamos. Mire, y ojo, toda tienda que ponga sus cartelitos por ahí, rebaja de 50%, cuidadito, porque esos 50% a saber sobre qué monto es que están haciendo la rebaja, porque no hay ninguna rebaja sobre precios inflados a un 600%, a un 1000%, eso no es ninguna rebaja de 50% nada, eso es un precio inflado y sobre ese precio no pueden hacer rebaja, ellos tienen que ponerlo al precio, una ganancia, bueno, que se les respete a ellos, pero que no sea un descuento hecho sobre un precio que ellos han inflado ficticiamente. Randall, ya que estamos hablando de ferreterías y de reparar, pues usted podrá conseguir hasta un 60% de descuento en Feria Ferretera de Vargas. La Feria Bolivariana Ferretera Remodela Tu Hogar 2013, organizada por la Gobernación del Estado Vargas en el sector Camurichico, ofrece productos de ferretería y hogar con descuentos que oscilan entre 20 y 60%. La presidenta de Infravargas, Blanca Medina, informó que la feria se extenderá hasta el 17 de noviembre en un horario comprendido de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a domingo. Vale la pena venir a Vargas para adquirir estos productos necesarios en nuestros hogares. Tenemos brochas, tanques de agua, puertas, herramientas, bombillos, ahorradores, con un margen de ahorro en alguno de ellos hasta de 60%. Mencionó, por ejemplo, que en la feria se consigue una planta eléctrica en 3.125 bolívares y en el mercado especulativo la venden en más de 8.000. Un tanque de agua de gran almacenamiento lo ofrecen a 1.800 y en el mercado especulativo cuesta más de 4.000. Entonces, bueno, por su parte, Miguel Guerra, representante del sector privado, recalcó que participar en la actividad como aporte al fortalecimiento del desarrollo industrial a través de la participación activa en el comercio justo. Bueno, felicitamos esta iniciativa del gobierno de Vargas y Jorge, Jacqueline, ¿por qué no se montan en algo así? ¡Aló! Ahora que todo ¡aló! El mundo, ahora que, oye, todo el mundo está pendiente de pintar la casa, de arreglar grifería, de hacerle el cariñito a la casa, que cuando uno tiene un dinerito, oye, qué mejor inversión que la misma casa de uno, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, oye, de verdad, repliquen estas iniciativas. Twitter, rapidito, Alex León, los chavistas que van a hacer colas en las tiendas de electrodomésticos deberían llevar cámaras de video para identificar saboteadores. Esto está pasando ya, camaradas. El pueblo está activo desde hace rato con esta tarea. Dicen por acá, Alex, también la tarea de la gente de la oposición en las instituciones públicas es crear zozobra. Llegan hablando de puro desastre en el país. Eso les encanta. Bueno, eso les encanta. A ellos les encanta vivir en el caos. Parece que se enamoraron tanto del caos que su vida está hecha un caos también. Es que si no, no son felices. A veces yo me pregunto, ¿no? Por lo menos mucha gente de la oposición que yo conozco, que es gente buena, pero tiene una vida personal muy triste. Sobre conflictos, ya sea con la pareja, con los hijos, o qué sé yo. Y entonces parece que para distraerse de sus problemas personales... Se escudan en el asunto político. Se escudan en el asunto político, por una forma de verdad que bueno. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Es Nancy de aquí de Catia. ¿Cómo le va, Nancy? Todo bien. Oye, yo estoy llamando porque... yo necesito mi partida de nacimiento, pero yo nací en el estado Miranda. Uh-huh. Me voy al Milenio y entonces cuando ya hago mi cola de tantas horas, me dicen que en los años 60 los libros se quemaron. Entonces me dicen, tienes que irte para los Teques. Me voy para el registro de los Teques. Cuando llego allá me preguntan, mira, ¿para qué necesitas tú la partida de nacimiento? Le digo, bueno, para tramitar mi jubilación. Ese es tu documento, además. Sí, es tuyo, ¿para qué te van a preguntar para qué lo necesitas? Es tuyo y tú haces con él lo que quieras. Sí, pero entonces la pregunta viene porque dependiendo para la que yo le necesitara tenía un precio. Yo tengo ¿qué? Que no, eso no se cobra por la partida de nacimiento. Ya va. Daisy, un momento. Daisy, Nancy. ¿No? Nancy, disculpa. Nancy, vamos por parte. ¿Dónde te cobraron por tu partida de nacimiento? Registro de allá del estado Miranda, de los Teques. ¿Y eso está adscrito a qué institución? Bueno, yo busqué el registro de los Teques porque pregúntame al estado Miranda. Todo esto tiene que ver con el estado Miranda. Mira, en todo caso, me imagino que tú lo sabes, pero lo vamos a reforzar para quien no lo sepa o quien esté desprevenido con esto. Todo trámite de papeles, de documentos legales, es completamente gratis. Desde partida de nacimiento, sí. Cédula de identidad, RIF, sí, yo lo sé, por eso que estoy pasaporte, etcétera. Todo es gratis. Ahí no te pueden cobrar ni un bolívar. Bueno, me están cuando mucho la estampilla o algo por el depósito estilo. De 200 bolívares para poderme dar la partida de nacimiento. No me friegues. Entonces resulta que de mis hermanos necesitamos la partida de nacimiento alrededor de 4. O sea, que son, ¿qué? 800 bolívares lo que tenemos que depositar. No. ¿Ah? Entonces yo le digo, bueno, pero primero aquí en el Milenio, ahí en Los Dos Caminos, no la están dando porque supuestamente los libros de los años 60 se quemaron. O sea, que me tengo que ir hasta los Teques. Y cuando llego allá a hacer mi trámite, no tenía real, por supuesto. ¿Qué iba a hacer? No tenía para depositar. No. Entonces, aprovechándose las circunstancias, que uno sabe que si, que, por ejemplo, en mi caso, yo me quiero jubilar, tengo que tener 200 bolívares para que ellos me puedan tramitar mi partido. Entonces, totalmente ilegal. Entonces yo digo, ¿qué hago? Ahí uno pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hace uno cuando uno necesita algo y depende de ello para podérselo dar a uno? Claro, fíjate, aquí vamos a... yo quiero pedir la ayuda de los usuarios porque yo no sé ante qué organismo poner la denuncia sobre estos cobros que están haciendo. Esto es totalmente ilegal. En este momento de verdad no manejo esa información ante qué organismo poner la denuncia, pero sí te decimos, no pagues. Sabemos que necesitas el documento, que es indispensable, pero no no pagues de ninguna manera, esto es ilegal, estarías colaborando con un corrupto. Más bien hay que agarrar el nombre de esta persona y denunciarlo. En este momento no sé a qué organismo, pero sí tenemos que denunciarlo y acabar con la corrupción desde donde ella levante la cabeza. Así es. Algunos otros Twitter por acá, tenemos muchos el día de hoy. Alex León nos dice, increíble, en la alcaldía el tema de la mañana fue que los hijos de Chávez están reclamando la casona como herencia. ¡Qué locos! Luis Burundanga nos dice, los fabricantes de baterías subieron los precios y bajaron el amperaje. Son brutos. Dice Erasmo Ledesma, no puede ser que en algunos comercios intervenidos por Indepavis se justifiquen los altos precios porque estos fueron adquiridos a proveedores nacionales. No. Dime tú. Bueno, pero es que resulta que esos proveedores nacionales son empresas de maletín de los mismos dueños de ese negocio. Eso es lo más indignante, dice Alex León, chiste escuálido, boicota a los especuladores. Ok, pero después de que yo cumpla. Bueno, son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa, nos vamos con Biover y los Pirados. No ves más allá. El dinero a la vida en la calle, solo observas la desdicha y la mentira. ¿Cuántas máscaras se tendrán que quitar para encontrar la verdad? ¿Cuántas muertes más tendrás que observar para poder despertar? En la vía todos callan, el silencio vale más. Muchos niños en un trance y tus joyas están de más. En sus venas la sustancia que asesina su realidad y un estatus que etiqueta la pobreza material. No es más. De un gamín que arropado en la basura pasa hambre y sin dormir. ¿Cuántas máscaras se tendrán que quitar para encontrar la verdad? ¿Cuántas muertes más tendrás que observar para poder despertar? Silencio vale más. Muchos niños en un trance y tus joyas están de más. En sus venas la sustancia que asesina su realidad y un estatus que etiqueta la pobreza material. No ves más allá. No ves más. Bye.

ritmo de los tambores. Y está la brasita, de alegrías y oraciones. Oraciones, con cuerdas y cantores me cantan las mañanitas a nuestra santa Chinita, la reina de mis amores. La reina de mis amores. La reina de mis amores. Regresamos a la ventana cuando son las 11:37 minutos. Escuchamos al Pivo Márquez y esta versión en salsa que hace de La Placita. La Placita. Una gaita muy conocida. Y mira, Randall nos volvió a escribir Daisy. Daisy, un abrazote. Y con el mensaje para la usuaria que llamó preguntando dónde podía poner la denuncia. Ajá, qué bueno. Dice que la denuncia debe hacerse ante el Ministerio de Interior y Justicia. Ok. Ministerio de Interior y Justicia, denunciar este registro de los teques, creo que fue que mencionó. Exactamente. El registro civil de los teques, donde le están cobrando 200 bolívares por una partida de nacimiento, totalmente ilegal, y preferiblemente más que al registro denunciar al funcionario que te lo está cobrando, ¿no? Sería bueno tener el nombre de la persona, por lo menos llegarse claro. Ahí, mira, compadre, tú me estás cobrando, tú no sabes que eso no se puede cobrar. ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? A ver, ¿ah? Que la gente tiene que apropiarse de las leyes para evitar que especuladores, que ladrones como estos, porque no hay otra forma de llamarlo, salgan al paso con este tipo de actividades de corrupción. El sí, Twitter activo, el Twitter muy activo hoy. Helvética Juramentada nos dice: hola panas, ¿comprar caro es señal de estatus o de ser pendejo? Bueno, con mis tiendas cool. Es que hay mucha gente que cree que. Que confunde las dos cosas, ¿no? Sí. Con mis tiendas cool no te metas, dirán los cifrinos después. Dice además, después del perraje va a andar rayando nuestras ropas de marca. Alex León nos dice, si lo hace Maduro es una ridiculez, pero como lo hace Benelka es una nota, ¿no? Y nos cuelga también una fotografía en la cual apreciamos, pues, el regala un techo y llévate felicidad. Esto lo hace la gente de la Coca-Cola, ¿no? Cuando el presidente Maduro sacó lo de la misión de suprema felicidad, ¿no? Ajá. Empezaron a burlarse y a burlarse. Ah, bueno, pero el camión de Coca-Cola saca el camión de la felicidad. Eso no es una ridiculez, ¿no? ¿Qué felicidad le da Coca-Cola a la gente? Además de enfermarlo con ese producto. Saca McDonald's la cajita feliz. ¿Qué felicidad el carrizo le da esa cajita a la gente? Con productos contaminados, quién sabe de qué porquería. Entonces, señores, si un gobierno le ha dado felicidad a este pueblo, es el gobierno revolucionario. Primero presidido por Chávez, ahora presidido por Maduro. Eso sí es felicidad que le ha dado, con casas, con misiones, con universidades, con educación, con cultura, con deporte. Ahí hay felicidad. Tenemos el contacto, Luigi. Mira, un contacto telefónico con nuestro compañero y colega Daniel Liendo. Él se encuentra en algún punto del centro de la ciudad haciendo una inspección sobre lo que ha estado ocurriendo con las colas. Desde allá nos reporta y nos trae más detalles. Adelante, Daniel, bienvenido. Muchísimas muchísimas gracias y bienvenidos a ustedes aquí, porque Alba Ciudad ha estado presente ayer y está también hoy. Son las 11:40 y exactamente desde la avenida Urdaneta en Caracas estamos en la parte de afuera donde hay mucha paz, mucha tranquilidad, mucho orden, pero bastantes personas que han querido ingresar a Dorsay, esta empresa que tiene un RIF que dice J-002690-16-0, que ha sido lamentablemente una voz disidente y no ha cumplido la orden presidencial emanada por el jefe de Estado Nicolás Maduro. La ALBA Ciudadanía acepta entonces dar su opinión y en plena esquina de Veroes vamos a conversar primeramente con la compatriota María Carrasco. ¿Desde cuándo está usted aquí y qué recibe como información, razón por la cual no han abierto esta empresa que se dedica al ramo de la venta de ropas y otros electrodomésticos? María Carrasco. Buenas tardes, señores. Yo estoy aquí, me llamo María Carrasco, estoy aquí el lunes a las 5 de la mañana haciendo cola con un grupo de compañeros que no tenemos respuesta de ninguna, pero de ninguna forma, porque no abren la tienda Dorsay, señores. Nosotros somos pueblo, acá tenemos la ley que dio nuestro presidente Maduro. Aquí nos llamamos a la tranquilidad, a la paz. Aquí no vamos a aceptar que haya saboteo ni nada por el estilo, porque estamos tranquilos, amanecimos tranquilos estos tres días, pero ya queremos que por favor nos atiendan, nos den una respuesta, porque necesitamos de verdad una respuesta. Nosotros somos pueblo venezolano y como pueblo venezolano exigimos nuestros derechos, señores. Gracias. Estamos en La Ventana, horario usual de Alba Ciudad 96.3 FM, que se transmite este programa de lunes a viernes, conducido y producido por Enza García y Randolph Rojas. Gracias, Luis Erloyo. Vamos a continuar entonces aquí rapidito. A ver, Lisbeth Fontalvo, con F, Fontalvo. ¿Qué nos dices aquí en la avenida Urdaneta? Buenos días, emisora Alba. Yo estoy aquí desde el día lunes. No tenemos ningún tipo de respuesta ni ningún resguardo de ningún organismo policial. Solo contamos con un colectivo que ha estado aquí patria muerte con nosotros acatando la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro. Queremos respuesta. No nos dan respuesta de ningún tipo. Ya basta. Son unos acaparadores, unos capitalistas, unos ladrones. No quieren abrir la tienda por ningún motivo. Nosotros hacemos un llamado a la paz, pero también hicimos nuestro derecho. Tenemos el apoyo del Consejo Comunal y la Comuna. Así que pedimos alto presencia de la Guardia Nacional y la Guardia del Pueblo aquí en la esquina de Héroe. Necesitamos apoyo. Que nos refuercen aquí. No tenemos respuesta, vuelvo y repito. Ya basta, ya basta. Necesitamos respuesta. Muchísimas gracias, esta Alba Ciudadana. Y bueno, y obligatoriamente la representación del Frente Alfa, que son integrantes del Secretariado Revolucionario de Venezuela, y entre ellos mismos se han puesto de acuerdo, y entonces el vocero de ellos en esta oportunidad es el compatriota Henry Quintero. Estamos al aire por Alba Ciudad 96.3 FM, y entonces solicitamos al compatriota Quintero que nos diga cuándo llegaron ustedes, si son parroquianos. Gracias por estar aquí. Adelante. Muy buenos días, camarada. Un saludo a toda la gente de Alba Ciudad. Sí, bueno, nos encontramos acá prestando el apoyo a toda la gente de acá, de la comunidad, de este sector, esquina de Veroes, todo lo que tiene que ver con el centro de la ciudad capital. Somos el Frente Alfa del Secretariado Revolucionario de Venezuela. Nosotros somos el colectivo encargado de lo que es el resguardo, custodia y seguridad de todo este perímetro, ¿verdad?, que es el centro de la ciudad capital. Hemos estado acá desde horas de ayer en la mañana, cuando estuvo precisamente el ministro Calzadilla, al cual le agradecemos su visita, junto con la gente de Alba Ciudad, y tienda Dorsay se niega a acatar una orden presidencial. La orden presidencial era haber aperturado ayer a las 12 del día. El gerente de la tienda dijo que la lista le había llegado fragmentada, la lista de la principal, cosa que todos sabemos que es mentira. Hoy el gerente no hizo acto de presencia, salió un artículo en un diario de circulación nacional, el cual dice que tienda Dorsay reabrirá el viernes. Como ya lo dijeron los otros camaradas, el llamado es a la paz, el llamado a la tranquilidad, el llamado a la conciencia, pero el llamado es también a Indepavis y a los otros entes gubernamentales para que presionen a tienda Dorsay a aperturar las puertas, vender los productos que tienen allí y de esta manera hacer feliz al pueblo y cumplir con el mandato del presidente Nicolás Maduro. Agradecemos a los ciudadanas y si Enza García o Randolph Borges allá en cabina tienen alguna pregunta, aquí estamos. Adelante. Hermano, la descripción del ambiente ha sido de verdad bastante apegada a los hechos. Nosotros que transitamos regularmente por esta avenida, ¿tienes conocimiento, Daniel, si ha habido algún incidente de cualquier tipo que destacar, sobre todo a gente que arengue a la violencia, porque esto se está registrando en varias partes del país de una manera quizá coordinada por sectores de oposición? ¿Tú tienes alguna noticia de algo que haya ocurrido allí en este ámbito? Bueno, te copiamos fuerte y bien dinámico la pregunta. Yo lo voy a hacer de manera amplia. Yo estoy en la puerta, hay personas acá sentadas. Me preguntan desde cabina de Alba Ciudad 96.3 FM que desde que ustedes están aquí, ¿ha ocurrido algún hecho de violencia? ¿Algún hecho de...? En ningún momento, pero díganlo para que le escuchemos allá. A ver. Estamos organizados. Ajá. ¿Ha habido algún acto aquí de violencia? No, jamás. No, y no va a pasar. Bueno, el no es rotundo, Randall Spencer. Y como si es así, nosotros seguimos acatando la disciplina en este proceso revolucionario venezolano. Y nosotros, como integrantes de ese movimiento de comunicadores responsables, estaremos y seguiremos aquí dando la noticia. Adelante, hermano. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha ya. La esquina de Veroes, el Dorsay se niega a abrir, y eso que el gobierno extendió el plazo para los comercios, para que vendan con precios justos, lo extendió plazo hasta hoy a mediodía. Esta gente se niega a acatarlo, ahora dicen que van a abrir el viernes. Bueno, pero ¿qué carrizo es esto, Ale? ¿En qué país creen que están viviendo esta gente? ¿Creen que aquí no hay gobierno, que no hay pueblo? ¿Qué pasa? No, bueno, quieren promover desórdenes. Promover desorden. Mira lo que nos escribe Carmen Marcano por acá en el Twitter. Ojo. Si las tiendas colocan cerrado por duelo, pues queremos ver al muerto. Así ¿Ah? Es. ¿Cómo es eso que inventario? Mitad de noviembre, hermano. ¿Inventario? No, está tratando de maquillar documentos para... Ah, usted ha dado en el clavo. Usted ha dado en el clavo. No solo bajar precios. Para ajustarle lo menos posible. No hablemos de rebaja, sino ajuste. No, es que no solo colocar los precios justos, sino por lo que hemos revisado y lo que han constatado los funcionarios del gobierno... El maquillaje de documentos. Por ahí consiguieron una tienda, creo que fue en Nasri o Benelca, una de las dos, no recuerdo exactamente ahora cuál fue, porque son tantos los corruptos dentro del mundo empresarial venezolano, que en un año, tenían yo no sé cuántos despachos a esa tienda por parte de una empresita de estas Ajá. fantasmas. Y tan solo en un año, 10 facturas. 10 facturas. No, que de verdad. ¿Qué pasa, Vale? No, ¿eh? De verdad que son tremendos maquilladores, Vale. No. Entonces hay que ponerle coto a esta situación. Nos dice Helvética Juramentada, aquí nos quejamos por el papel toalet. Otros compran un televisor para cada ojo y un celular para cada oído. Y cuando volteamos a ver... Sigue arriba. Lo que están pasando los hermanos filipinos, ay Dios mío, sí. De nada sirve lo material ante una tragedia. Así mismo es, Vargas. Así mismo es, cuidadito con el consumismo. Sí, dice Belina Medici, la mayoría de los jóvenes les da pena hacer del proceso, supuestamente chavista, son sinónimos de desdentado, pobreza y barrio. Sí, lamentablemente. Bueno. Hay gente que ha comprado ese mensaje. Y si es, encima de esta gente con una crianza consumista, de buscar el estatus de, bueno, no importa vivir en un barrio, pero tengo el mismo teléfono del señor del Country Club, entonces me siento igual que el señor del Country Club. Sí. Entonces, bueno, es así. Dice Helvética, no, perdón, dice Eric Tobar, gerente de Samsung Sambil, dijo, no se ilusionen hasta que no me intervenga el Indepavis, no bajaré los precios. Esto no puede ser. Hey, intervénganlo. Listo, bueno, ya le va a llegar su hora. Lo que pueden hacer no, mientras tanto. No, y le llegará su hora ya con este convenio firmado entre el gobierno sí. revolucionario y Samsung, que se van a empezar a ensamblar esos teléfonos aquí. Vamos a ver si van a tener el tupé de andar vendiendo un teléfono que en cualquier lado. Te voy a dar un caso. Un Samsung Galaxy en España sale en 1.300 bolívares. No. A precio de euro y oficial. Y aquí cuando te lo venden 9.000 bolívares. 9.000 y 10.000 bolívares, por favor. Mira, una cosita sobre esto. ¿Eh? No hagamos tampoco nosotros el favor a esta gente. ¿No? Nosotros no nos aboquemos ahora a estar comprando cualquier cosa. Vamos a esperar que bajen los precios. Vamos a esperar, claro. No solo que bajen los precios, sino que se van a mantener estos claro. precios para eso, que no nos agolpemos en la puerta de los comercios. Eso lo dijo Nicolás Maduro, claro. ¿no? O sea, mire, señores, O sea, ¿qué necesidad tenemos de andar pasando roncha en una cola durante 3 días? No, no tenemos esa necesidad. No tenemos esa necesidad. Hay existencia suficiente y los precios van a bajar, no seamos impacientes. Los precios van a bajar y se van a mantener, así que no sirvamos tampoco como caldo de cultivo para que la derecha haga lo que le dé la gana. Claro. Miren, ya estamos en los minutos finales del programa del día de hoy. Ah, por acá llegó otro mensaje en Twitter. Belina dice, Primo dice, es mejor ser comerciante que trabajar en una compañía, gano más. Es lo que le enseñamos. Vender caro es ser comerciante, sí. ¿No? Vender caro es ser comerciante. Eso, lamentablemente, se ha dejado un mal concepto de lo que es ser un verdadero empresario. Aquí se ha tergiversado por completo. Aquí empresario es el que agarra dólares a precio preferencial, hace cualquier chanchullo y entonces después dice, con el sudor de mi frente levanté esta empresa. Sí, con el sudor de su frente. Con el sudor de la frente de todos nosotros. Ahí tienen los empleados de Duncan y Titán. Ahí tienen los empleados de DACA que nos reportaba una de nuestras usuarias, Sonia, por allí. Los empleados de DACA que no les dan ni siquiera el pago de su fideicomiso. Y todo lo que se está descubriendo, además de hurtar a la nación, lo que le están haciendo a sus trabajadores. Antes de despedirnos, quiero reforzar este mensaje. Y no porque lo haya dicho un extranjero. Porque hay veces que la gente tiende a malinterpretar. Ah, si lo dicen los extranjeros, entonces es mejor. No. Nada que ver. Bastante nos lo dijo Simón Bolívar. Bastante nos lo dijo Hugo Chávez. Tenemos la mejor patria del mundo, chicos. Venezolanos ambos, Bolívar, Chávez, tanto nos los ha dicho, venezolanos orgullosos de haber nacido en esta tierra. Pero yo quiero recordar para la reflexión, para la discusión en nuestros grupos de debate, la familia, los amigos, consejo comunal, grupos organizados, compañeros de trabajo, la reflexión que nos dejó Pepe Mujica en su visita el día de ayer, la vuelvo a leer porque me parece que tenemos que internalizarla. Porque si no le hicimos caso a Bolívar, si no le hicimos caso a Chávez, ¿a quién le vamos a hacer caso, Carrizo? Que tanto nos los dicen y no nos damos cuenta, no despertamos. Dijo Pepe Mujica, ustedes tienen un país hermoso. A veces no se dan cuenta de lo que tienen porque la renta petrolera los acostumbró a vivir de una manera. Ahí no quiso profundizar en detalles, ¿no? De una manera creyéndonos los ricachones del continente. Porque eso es lo que nos creemos. Vivimos en un ranchito sin luz, un ranchito con techo de zinc, pero tenemos un televisor plasma, tenemos antenas de DirecTV, tenemos un teléfono de última generación, porque nos dejaron ese legado de querer vivir como ricachones sin serlo. Por eso hemos perdido hasta nuestro sentido de identidad, de pertenencia. Agrega Pepe Mujica, y tienen un continente por desarrollar. Si no pueden cumplir con ustedes, nos habla la generación actual, cumplan con sus hijos. Esta tiene condiciones de ser una tierra milagrosa. Depende de ustedes. El mejor homenaje que le pueden hacer a Chávez es acordarse de las 8 horas y trabajar. Trabajar. Sin robar, hermano. Sin hacerle daño a la patria. Que nos duela esta patria grande que tenemos. Esta patria hermosa que tenemos, la que nos dejó Bolívar, la que nos terminó de liberar Hugo Chávez. Tenemos patria, pero queremos también gente digna de esta patria hermosa que nos han legado nuestros libertadores. Allá, el del siglo XIX, y aquí, el del siglo XXI. Son las 11:54, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, participación y la construcción cotidiana de una patria mejor cada día. Agradecemos también a Luis Erloyo estar frente al control técnico y hasta mañana abriremos, sí, como tienen que estar los negocios, abiertos, abriremos nuestro negocio aquí en La Ventana a partir de las 10, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito, hasta mañana y nos despedimos con Guaco y otro clásico de la gaita. Y bueno, y recordando aquí a Laranguren y María Corina, ¿quién tiene la culpa? María Lavoy. María Lavoy. La muchachita que en el mercado vende los pollos todos los días, a los casados vende al contado y a los solteros pollo le fía. Si algún muchacho le ha impresionado, Máximo García. Pero qué muchacha tan tremenda, caramba, la gente está murmurando porque ella está alborotando los chicos de la ciudad. Ay, ¿quién tiene la culpa? Mariana. Pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el galpón. Con la pica pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el galpón. Cantemos con sabrosura, caramba, que lo mande el estribillo, con el sabor de la pica pica, y acabemos la amargura con el sabor de la pica pica, con el son del saladillo que manda, que pica así, que buena es, la sabrosa está, que viva ya, que pica así, que buena es, la sabrosa está, que viva ya. La pica pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón. Con la pica pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón. Que vivan los parranderos, con el sabor de la pica pica, y al son de la pica pica, con el sabor de la pica pica, dan alegría infinita para el sabor de la pica pica, con este golpe gaitero que manda, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya. Con la pica pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón. Con la pica pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón. Ya se va la pica pica, carabola, pica pica, pues no hay otra solución, hay gaitero, que calmar el parrandón, con el sabor de la pica pica. al son de la pica pica que manda. Que pica sí, que buena es, la pica pica, que sabrosa está, la pica pica, que viva ya, la pica pica, que pica sí, la pica pica, que buena es, la pica pica, que sabrosa está, la pica pica, que viva ya, la pica pica. Con la pica pica cualquier parrandón arrasa con fuerza de un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón. Con la pica pica cualquier parrandón arrasa con fuerza de un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.